Arturo es el micrero que a mí me lleva a todos lados, durante el año a la escuela y a la colonia en el verano. Pero agárrate bien fuerte cuando el micro tiene que frenar, que cuando maneja Arturo un cabezazo te podés dar. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Me avisa con su bocina cuando ya está cerca de la esquina. Como la leche de un trago, salgo apurado con la mochila. Como una montaña rusa bajando el puente de la estación. Arturo va a 130, no quita el pie del acelerador. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar, levantamos los brazos, lo hacemos sin parar. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar, levantamos los brazos, lo hacemos sin parar. Si tiene un auto adelante, seguro Arturo se le abalanza. No maneja con la mano porque tiene muy gorda la panza. Parece un puente con nenes que va cruzando por la ciudad. No sé qué pasa con los pasajeros que no pueden parar de gritar. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar, levantamos los brazos, ¡ah! Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo la cabeza, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar, levantamos los brazos, ¡ah! Arturo mientras maneja, escucha cumbia a todo trapo. También a veces maneja siguiendo el ritmo de un cuartetazo. Si alguien le grita algo, Arturo no presta atención. Pone más fuerte el volumen, corre el espejo retrovisor. Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo las cabezas, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar. ¡Cumbia! ¡Ah! Cabeza hacia adelante, cabeza para atrás, moviendo las cabezas, moviendo sin parar. Levantamos los brazos para no vomitar. ¡Cumbia! ¡Ah! Cuando termina mi día, Arturo me viene a buscar. Para ir de regreso a casa, aún no subí, me quiero bajar. Mejor me duermo una siesta, entonces no me voy.